lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Sí, sí, sí, sí. Hemos llegado otra vez a la noche, luego de un arduo día, luego de una vida tan difícil o aún más que la del mismo Zaratustra. Bienvenidos a una noche fresca, pero no tanto. Sin embargo, tengo las patitas frías aquí en el estudio. Buenas noches, gente. Esto es... Nos estamos yendo, porque aunque acabamos de comenzar, ustedes saben, siempre nos estamos yendo. Hoy, qué lindo tema este, ¿eh? A mí me gusta mucho, por eso lo elijo, claro. Hoy tendremos un poquito un salpicré de los capítulos 8 y 9 de Zaratustra. Tendremos también algo de Pedro Saborido, porque no lo puedo evitar y porque la gente lo pide. Cuentos e historias del conurbano por Peter Saborido, diría algún anglosajón. Pero antes también nos tendríamos que ir enterando, ¿por qué no? Como ya quiero hacer costumbre en este programita, ¿eh? Ya saben con qué, ¿no? Primero convoquemos, invoquemos a Tommy. ¡Hola, Tommy! ¡Qué lindo que esté aquí, Tommy! ¡Buenas noches! ¿Cómo anda, Tommy? ¿Bien? Parece que está bien, está contento. ¡Ajá! Pues bien, Tommy, ¿eh? Hoy... Conoció a alguien hoy nuevo, Tommy, ¿no? Parece que sí, sí. Quédate acá, Tommy, después me contás. Quédate, agachate un poquito más. Un poquito más agachate. Ahí está bien. Un poquito más, a ver. El otro día me dijo gente que sabe radio que Tommy, no me podés tocar de fondo en todo el tiempo, porque se vuelve muy monótono. Y tiene razón, ¿eh? Sos muy pesado, Tommy. Tenés que desaparecer un poco de vez en cuando. Sí, es así, Tommy. No me mires con esa cara, amigo. ¿Qué quiere que haga? La gente demanda sorpresa, ¿viste? Porque es el capitalismo, Tommy. A mí no me eches la culpa. El capitalismo demanda que todo el tiempo estés cambiando cosas nuevas, novedosas. Yo me acuerdo cuando era kiosquero y le vendía caramelos, chicles y puchos a la gente. Los tipos que te venían a comprar todos los días los Belden, te volvían loco. Loco te volvían. Venían a comprarte un Belden de menta y del menta menta fuerte y del menta menta blue. Y después cuando veían la promo del Belden Tutti Frut, venían y decían, ay, ¿no tenés ese Belden Fluo Tutti Frut? Mirá, todavía no me llegó, lo voy a pedir. Vos lo pedías. Venía el suministrador, el proveedor de los Belden, te dejaba todas las cajas ahí, tener que acomodar la caramelera con 48 gustos de Belden. Y después venía el tipo y decía, ah, tenés el Tutti Frut, qué bueno. Y decía, bueno, listo. Va a seguir consumiendo el Tutti Frut de Belden. No, sabés que a las dos semanas quería el de uva, porque había visto, ay, ese dorado, ese lila de uva, sí, me queda este, ay, está muy rico, tráelo más seguido. Y así con todo, con los alfajores, con los Belden, con las gaseosas, la gente quiere cosas nuevas. Todo el tiempo quiere vivir nuevas sensaciones. Y lo lamento, loco, uno no puede estar poniendo todo el tiempo nuevas sensaciones, todo el tiempo nuevas cortinas musicales, porque hay que generar sensaciones agradables a la gente para que no se escapen. Pero por Dios, me estoy enojando en serio. Así que se bancan a Tommy, vení Tommy, vení, me dio bronca esto Tommy, pues vení, toca, toca. Que te conozcan Tommy, que te conozcan y que te, toda la noche te van a comer Tommy, te lo juro. Ahí está. Esto no es un programa de radio, esto es una dictadura. Una dictadura blanda, igual, no se preocupe. Bueno, ¿quiénes han partido hoy? Porque tenemos muchísimos fallecimientos hoy también. ¿Sabe que toda la gente se está yendo todos los días, no? Y no solo por el COVID, sino también por causas naturales, accidentes, catástrofes, enfermedades, maldades, desidias de los estados, fallas en los sistemas de salud... asesinatos, golpes, hay toda una clase de mierda en el planeta que ni les cuento. Bueno, hoy 21 de mayo falleció Roberto González, falleció en el futuro, 21 de mayo, estamos a 20 de mayo, pero claro, en España mueren antes que acá, por suerte, digo, para nosotros. Roberto González, Un músico también, bueno, los que murieron hoy, ¿no? Francisco Brines, poeta español. Muy bien, Francisco, uno menos, no jode más. Gonzalo Herranz Rodríguez, médico catedrático español, 90 años. Mis respetos para Gonzalo, que es un médico y catedrático. Gregorio Gordo, ¿qué hace, Gordo? ¿Cómo andás? Le decían todo el tiempo a Gordo. Gordo, no me digas Gordo, ¿y tu apellido, Gordo? ¿Qué te calentás, Gordo? Gregorio Gordo, no te van a burlar, no se van a burlar más de vos, boludo, porque te fuiste. No estás más con nosotros. Pero no te lo digo de mala onda. Ojalá que tengas un muy buen más allá. Ya te fuiste. Gregorio Gordo, político español, 60... Ah, ¿sos político? No, deja, olvídate. Es buena onda, no. Deja. Mejor que te fuiste. Samir Ghanem, actor, cantante y comediante egipcio. Este está interesante para mirarlo un poquito. Sandor Pul, árbitro de fútbol húngaro. Ustedes sabían, un árbitro de fútbol húngaro se murió. Qué apensadumbrado tengo el corazón, qué cerca que lo siento. Sobre todo porque miro tanto fútbol. Y el árbitro es un componente tan importante en los partidos. ¿Qué sería de Messi sin los árbitros, señores? ¿Me entienden? Bueno, Sandor Pul se fue. Se fue con el pito al más allá. Alexander Privalov. Privalov, biatleta ruso. Biatleta. O sea, no sé, nadaba y corría. No, gritaba y cantaba. No sé. Bueno, biatleta ruso. 87 años, grande ya. Un gran atleta ruso, seguramente educado y tonificado en la forja del comunismo, ¿no? Por su edad, digo. Guillermo Sepúlveda, futbolista mexicano, 86 años. Miguel Soler, educador uruguayo. Quizás los muchachos, acaba de pasar, como no signomón aquí en la psicosocial.ar, quizás después luego le pregunto al amigo Pablo Barque si lo conoce a Miguel Soler. Con 99 años se fue el viejito, el abuelito. Y por último, Darío Pedro Alessandro, político argentino. Vamos a indagar un poquito en la vida de Darío Pedro Alessandro, uno más que se nos fue hoy, che. Está afinado. Fue hijo de Darío Alessandro, comenzó a estudiar sociología en la Universidad de Buenos Aires durante la década del 70. Fue diputado nacional por el Frepaso. A este punto yo quería llegar, claro que sí. Electo en el 95. Bueno, estuvo ahí cerca de Chacho Álvarez, ¿no? Creo que fue uno de los fundadores del Frepaso, ahora que me acuerdo. ¡Embajador de Argentina en Cuba! ¿Durante qué? Durante la presidencia de Néstor Kirchner. Contenta la gorilada que escucha este programa, que no sé cómo hace, ¿no? Hace mucha fuerza, o les resulto muy gracioso yo. Contentos ustedes, muchachos, se murió el embajador de Néstor en Cuba, se acaba de morir. Darío Pedro de Alessandro. Brinden, brinden. Ahí viene Feynman, uno menos. No jode más. Muy bien. Y también tenemos algunas conmemoraciones y fiestas, ¿no? Para el día 22 de mayo, Día Nacional de Yemen. Yemen está ahí. Es un país que está abajo de Arabia Saudita. Ahí, ¿vio? En el Golfo Pérsico. Bueno, por ahí anda Yemen. Es un país petrolero, obviamente. Es una monarquía petrolera, al igual que la Arabia Saudita. Estoy casi seguro que Yemen también. No estoy seguro. 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica. No de las genéricas, de la biológica, no la de la diversidad de género, de la diversidad biológica. O sea, es el Día Internacional de Todos, el 22 de mayo, porque es el Día Internacional de las plantas, de los animales, de los seres humanos, de los pititos, de las vaginitas, de los gorditos, de los flaquitos. No sé, es el Día Internacional de Todos. Podemos indagar un poco sobre ello, ¿no? ¿Qué nos cuesta hacer un clic sobre el enlace? Nada. La biodiversidad o diversidad biológica es, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, existe un Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, y después hablan del curro de los derechos humanos. ¿Por qué no hablan del curro del Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, que debe comerle fondos a todo el mundo, ¿eh? Los voy a denunciar a estos hijos de puta. Bueno. Pero mientras tanto están ahí intentando cosas por la diversidad biológica. No sé. Quiere que esté usted y al lado una planta, y al lado un gato, y al lado un tigre, y al lado una ballena, por ejemplo, ¿no? Eso es diversidad biológica. El término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre el planeta Tierra y lo que sucede en los patrones naturales que la conforman. Yo no sé si lo que sucede en los patrones naturales, o sea, porque los sucesos son acciones, y las acciones las acciones con la diversidad biológica, se entiende que las acciones crean diversidad biológica porque cada organismo responde diferente. Pero bueno, ellos sabrán más que yo, después de todo son el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, flor de curro, peor que el de los derechos humanos, señores. Resultado de miles de millones de años de evolución, el Convenio Internacional no puede ser, son extraterrestres. Ah, no, la evolución, claro. Según procesos naturales y también de la influencia creciente de actividades del ser humano. Por supuesto, elemental, me dijo Roberto tomando un café en el bar de la esquina. Es así. ¿De qué otra forma hace, papá? Bueno. Día Mundial de la Diversidad Biológica. Mire usted. Y luego, ¿tenemos alguna fecha más? A ver, no, estas son de ayer, ¿no? Día Nacional de Timor Oriental, Camerún. Ayer saludamos a las abejitas también que escuchan el programa. Saludos a ellas, porque ayer fue el Día Mundial de las Abejas. Que, por cierto, se están muriendo. Y si se mueren, tenemos flor de quilombo, muchachos. No sé si han visto, hay un capítulo de Black Mirror ya producido por Netflix, ¿eh? Que comenta un poquito qué pasa si las abejas no están. Creo que de refilón o algo así comenta aquello. Es un quilombo que no haya abejas, muchachos. Se produce un quilombo en esto que hablaba, en esto que recién mencionaba de las causas y cómo una clase, ¿no? Una especie, un insecto, una parte de toda esta biodiversidad de vida, valga la redundancia, biodiversidad de vida, si falla una parte de todo este ecosistema que estamos teniendo en el planeta Tierra, como por ejemplo las abejas, se empiezan a caer un montón de cosas alrededor. No hay polinización de flores, no hay polinización, por lo tanto hay tipos de plantas que no se reproducen, así que esto jode a otras especies, que a su vez jode a otras especies, que a su vez se vuelve todo un quilombo que ni le cuento. Bueno, así que es complicado, hay que cuidar a las abejitas. Si usted ve una abejita, no la mate, quédese quieto. Estoy cansado de ver a gente en las plazas. ¡Ay, una abeja! Que salen corriendo con pavura. ¿Por qué digo pavura? Porque la palabra del día es pavura, que significa temor o pavor. No hay otra cosa. O vamos a utilizar la palabra del día, como así lo hicimos con animalismo también. Y ayer, no me acuerdo cuál fue la de ayer. Si los oyentes me quieren recordar la de ayer, les agradezco, porque no me acuerdo. Allí en la psicosocial.ar, abajo del reproductor, hay un plugin de comentarios. Si estás en los mecanismos del sistema y en las garras de Facebook, podés comentar a través de tu cuenta de Facebook. Más abajo hay una caja de comentarios aleatoria Facebook, independiente de Facebook, quiero decir, disculpen, donde podés allí poner un nickname, sarasa@hotmail, un mail falso, y comentar lo que te venga en balde. Allí me pueden recordar la palabra de ayer, que no la recuerdo ahora, pero esta es pavura, y claro que sí, vamos a aprender a utilizarla, ¿no?, en nuestro léxico cotidiano. ¡Oh! ¡Mira aquella abeja! ¡Qué pavura que me genera! Por ejemplo, ¿no? Podemos utilizar pavura por allí. ¡Ay, Dios mío! Si gana este partido político, ¡qué pavura me genera! También podemos hacerlo no solo con las abejas, sino con los partidos políticos y con las ideologías que esconden detrás de ellos, o sus intereses personales directamente. Cosas que causan mucha pavura, por cierto. Temor o pavor. Bien, hemos terminado aquí el programa. Les doy muy buenas noches. Ah, no, todavía no. No, son media hora hice con esto. No, yo tengo que estar chamullando acá porque tengo sueldo, ¿viste? Me dicen, no, mira, vos tenés que aparecer una hora, sí o sí, tenés que hacer las cosas. Digo, mira, hoy no tengo mucho ánimo, no sé qué hacer, estoy chamullando. Llego como puedo, a donde puedo. Yo me quiero desaparecer, muchachos. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, Mercado Pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 2462 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.proveedorvirtual.com. Trascendental, un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la Red y el Pensamiento. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial.ar. Este sábado, 21 horas, Proyecto Urbano recibe a Mauri Salem. Desde acá, desde la Psicosocial, conduce Gabriel de Cuaiva y Guillermo Noble. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Oh amigos, oh amados, hermanos, bienvenidos a este nuevo dogma que pretende humanizar y cambiar el mundo, humildemente, despacito, sin violencia, solamente con la lengua, a través de una emisión streaming, porque nos estamos yendo. Vamos a proceder a leer un poquito del Zaratustra, no sin antes escuchar al gran Darío Strohenberger. Darío Z, miren, escúchenlo. Alguien que me diga, no, pero interprétala como quieras, o sea, léete el Zaratustra y nada, volate un poco. ¿Hacia dónde lo llevo? Hacia donde quieras. Hay textos del Zaratustra que son... o sea, son ininterpretables directamente. O sea, hay que hacer un esfuerzo de decir qué quiere decir cada cosa. Y son fascinantes. Es cierto, ¿no? Hay textos de Zaratustra que son fascinantes, muchachos, ¿eh? Es cierto, tiene razón Darío Z. Previously in the life of Zaratustra, que lo tenía abandonado hace unos días. Zaratustra estaba en la montaña durante 10 años y acumuló energía, sabiduría y sobre todo energía solar, porque parece que el tipo se calentaba a energía solar. Entonces veía el sol pasar una y otra vez durante 10 años y comprendió que él también mismo era como ese sol. ¿Y qué sería el sol si no tuviera para aquellos a quienes brillase? Por lo tanto, agarró a su águila y su serpiente, a la serpiente del culo y al águila de la pata, que son el símbolo de la sabiduría y del orgullo, y bajó hacia los hombres, no sin antes en un bosque encontrarse con un ermitaño. El ermitaño se había ermitañado ahí en el bosque porque estaba equivocado. El tipo creía que amaba a los hombres y se alejó de los hombres por amarlos. Y Zaratustra le dice: usted no ama a nadie, usted se fue, Zaratustra. Antes de darle un regalo, se fue diciéndole: me voy antes de quitarle algo. Porque con sus palabras, los regalos de Zaratustra quitaban cosas a los hombres. Quitaban la carga pesada, ¿no? Quitaban el exceso de todo lo que tenían. Lo que acaba de decir Darío Strohenberger, Darío Z, más amigablemente, ¿sí? Volate, lee Zaratustra, interpretalo como quieras, más o menos viene por acá. Luego del bosque va a un... se encuentra en el pueblo hay un mercado, en el mercado va a salir un saltimbanqui, un volatinero, un circense que va a hacer pruebas y cosas, y aprovechó que estaba toda la gente y dijo: yo os enseño el superhombre. Y se empezó a explicar el superhombre, que es más o menos como hablarle de las bondades peronistas a Macri. Todo el pueblo se rió y le dijo: no, eso no va. Entonces les habló del último hombre. Cuando les habla del último hombre y de sus pecados y de sus condenas y de su chatura a todo nivel espiritual, social y humana, los hombres le dicen: danos el último hombre, Zaratustra, te regalamos a ti el superhombre. Con lo cual él dijo: no tengo boca que sepa llegar a esos oídos. ¿Acaso deberé arrancarles los oídos para que aprendan a escuchar con los ojos? Luego de esto salió el volatinero, y detrás de volatinero salió alguien que lo forzaba y que era mejor que él, quizás. Entonces saltó sobre él en la cuerda floja, salió en una cuerda floja el volatinero. Saltó sobre él en una cuerda floja e hizo que el volatinero, que el equilibrista, se caiga y prácticamente quede condenado a la muerte luego de la caída, ya roto en el suelo. Entonces el Zaratustra agarra, lo consuela, y más o menos creo que logra consolarlo. Le dice: por tu, tú has muerto, no has muerto en vano, has muerto haciendo tu deber, tu carrera, tu proeza de peligro, ¿no? Yo te enterraré con mis propias manos, ¿no? Y ahí es cuando Zaratustra, en vez de pescar hombres, pesca un cadáver en el medio del mercado y se va con el cadáver a enterrarlo. Capítulo número 8. Bien, buen resumen fue. No fue malo, ¿eh? He hecho mejores. Este no estuvo mal. Cuando Zaratustra... vamos a darle un poco más. Hay mucho quilombo acá, ¿no? Cada MP3 tiene la fuerza que tiene. Es medio raro. ¿Sí? Hay unos altos, hay otros bajos. ¿Sabes cómo? Los MP3 son como los seres humanos. Hay altos y bajos. Hay aquellos que gritan mucho y aquellos que gritan poco. Hay aquellos que gritan poco y tienen calidad. Y hay aquellos que gritan mucho y son solo un reggaetón caminando. Capítulo 8. Cuando Zaratustra hubo dicho esto a su corazón, cargó el cadáver sobre sus espaldas y se puso en camino. Y no había recorrido aún 100 pasos cuando se le acercó furtivamente un hombre y comenzó a susurrarle al oído. Qué raro, ¿no? Estás caminando con un muerto en la espalda y viene un tipo y te empieza a hablar al oído. Surrealista el asunto, convengamos. Y he aquí que quien hablaba era el bufón de la torre. Vete fuera de esta ciudad, Zaratustra, le dijo. Aquí son demasiados los que te odian los buenos y los justos. Seguro que esto es una paráfrasis de la Biblia, obviamente. Y te llaman su enemigo y su despreciador. Te odian los creyentes. Te odian los creyentes de la fe ortodoxa, y estos te llaman el peligro de la muchedumbre. Tu suerte... No encuentro el mouse, disculpen. Acá está. Tu suerte ha estado en que la gente se rió de ti y en verdad hablabas igual que un bufón. Acabo de recordarles que él no estaba hablando como un bufón, ¿no? Él estaba contando verdades, enseñando al superhombre, hablándole de los últimos hombres, en cambio. Y en verdad hablabas igual que un bufón. Este es un hijo de su madre, que parece Durán Barba, básicamente. Tu suerte ha estado en asociarte al perro muerto. Muy inteligente. Al humillarte de ese modo, te has salvado a ti mismo por hoy. Esta idea, ¿no?, de que decir ciertas verdades al público o increparlo, increpar a una masa de gente muy profundamente, hace que tu vida corra peligro. Es cierto. Pero vete lejos de esta ciudad, o mañana saltaré encima de ti. Ah, este es el que le saltó encima al muerto. Gracias a él, por culpa de él está muerto. El que venía con una bicicleta, creo que tenía una bicicleta o algún elemento, por el que le saltó por encima al volatinero en la cuerda, y el volatinero, viendo que estaba superado en su calidad de trabajo, se perdió su equilibrio y se cayó y terminó muriendo. Este es el hijo de su madre que lo mató. Y tiene el tupé de decirle esto a Zaratustra. Mire qué orgullo, ¿no? Qué ego, qué soberbia. Pero vete lejos de esta ciudad, o mañana saltaré por encima de ti, un vivo por encima de un muerto. Y cuando hubo dicho esto, el hombre desapareció. Pero Zaratustra continuó caminando por las oscuras callejuelas. ¡Oh! La puerta de una ciudad encontró a los sepultureros. Estos iluminaron el rostro de Zaratustra con la antorcha. Era de noche, noche profunda, noche donde no había electricidad. Iluminaron el rostro de Zaratustra con una antorcha. Lo reconocieron. Qué raro eso. Y comenzaron a burlarse de él. Ah, claro, lo reconocieron porque lo habían visto seguramente en el mercado. Zaratustra se lleva al perro muerto. ¡Bravo, Zaratustra! Se ha hecho sepulturero. Nuestras manos son demasiado limpias para ese asado. ¿Es que Zaratustra quiere acaso robarle al diablo su bocado? ¡Vaya suerte y que aproveche! A no ser que el diablo sea mejor ladrón que Zaratustra y robe a los dos, y a los dos se los trague. Y se reían de él, cuchicheando. ¡Qué piola somos, ¿no? ¿Cómo los cargamos, este viejo boludo? ¡Ay, mirate el cadáver del viejo! Empieza a doler mal. Un desastre. Zaratustra no dijo ni una palabra y siguió su camino. Pero cuando llevaba andando ya 2 horas al borde de bosques y de ciénagas, había oído demasiado el hambriento aullido de los lobos, y el hambre se apoderó también de él. Por ello se detuvo junto a una casa solitaria, dentro de la cual ardía tan solo una luz. «El hambre me asalta», dijo Zaratustra como un ladrón. «En medio de bosques y de ciénagas me asalta mi hambre, y en plena noche me asalta», digo yo para hacer el efecto capicúa. «Extraños caprichos tienen mi hambre. A menudo no viene sino después de la comida». Extraños caprichos tienen mi hambre, a menudo no vienen sino después de la comida. El hambre de conocimiento, el hambre de sabiduría, gente, de esa hambre está hablando Nietzsche acá. ¿Cómo se los meto? Que le tengo que tirar un martillo en la cabeza, hijo de puta. Y hoy no me vino en todo el día. ¿Dónde se entretuvo, pues? Claro, acababa de hablarle a la población, enardecido, encendido, del superhombre, de los últimos hombres. No tenía ninguna clase de hambre. Y mientras decía esto, Zaratustra llamó a la puerta de la casa. Recuerden que había una casita con una luz, ¿no? Un hombre viejo apareció, traía la luz y preguntó: ¿Quién viene a mí y a mi mal dormir? Un vivo y un muerto, dijo Zaratustra. Dame de comer y beber, he olvidado hacerlo durante el día, pucha. Quien da de comer y beber al hambriento, por cierto, reconforta su propia alma. Así habla la sabiduría. Se le ocurrió a Zaratustra en el momento para chamullar, ¿no? Para que le tiren un mendrugo de pan, aunque sea. Esto también tiene alguna referencia. El viejo se fue y al poco tiempo volvió y ofreció a Zaratustra pan y vino. Mal sitio es este para los hambrientos. Por eso yo habito aquí. Animales y hombres acuden a mí, el eremita. Mas da de comer y beber también a tu compañero. Él está más cansado que tú. Zaratustra respondió: mi compañero está muerto. Difícilmente le persuadiré a que coma y beba. Eso a mí no me importa, dijo el viejo con osquedad. Quien llama a mi casa tiene que tomar también lo que le ofrezco. Comed y que os vaya bien, dijo el eremita. A continuación, Zaratustra volvió a caminar durante 2 horas. Qué terquedad la del viejo, ¿no? Qué cosa, esto de encontrarse con un viejo que él le da de comer y beber y el viejo obliga, porque lo da de sí mismo, a comer y beber incluso a los muertos. ¿No está hablando esto un poco del orgullo del ser humano? Ah, si me piden, a mí no me piden para que no coman, ¿eh? Si me piden, se lo comen y entero. Hay algo de eso, ¿no? Piénsenlo. A continuación, Zaratustra volvió a caminar durante 2 horas. 2 hours. Oh. Confiando en el camino y en la luz de las estrellas. Pues estaba habituado a andar por la noche y le gustaba mirar a la cara a todas las cosas que duermen. Qué poético, qué bello. Estaba habituado a andar por la noche y le gustaba mirar a la cara a todas las cosas que duermen. Díganme si no se ha encontrado con caras dormidas en el mercado. Si le habló a esa gente en el mercado, no por una incontinencia de sabiduría, sino porque entendía cierta calidez, ¿no? En hacer despertar a aquellas caras somnolientas, a las caras de los hombres vivos. Mas cuando la mañana comenzó a despertar, Zaratustra se encontró en lo profundo del bosque y ningún camino se abría ya ante él. Nada. Entonces colocó al muerto en un árbol hueco, a la altura de su cabeza, más o menos, pues quería protegerlo de los lobos, y se acostó en el suelo de musgo. Enseguida se durmió, cansado el cuerpo, pero inmóvil su alma. Espero que hayamos aprendido algo de lo que acabamos de escuchar. Tanto como aprendernos, sino como volar, como imaginar, como viajar un poco en la noche antes de irte a dormir, o elegir Netflix para mirar una serie que mucho no te va a divertir. Elegí HBO mejor, te voy diciendo. Zaratustra sería de aquellos que eligen HBO. Te voy adelantando esto. En un capítulo Zaratustra habla de HBO y su calidad de series. Y deja muy por debajo a los últimos hombres que miran Netflix. Así que, fíjate. Bueno, un poquito de Zaratustra en la noche. Yo sé que a ustedes les gusta Pedro Saborido. Me han dicho, has escrito eso que leíste. No, es de Pedro Saborido, no escuchás, boludo. Tengo que decirte que al principio siempre le hago publicidad a Pedro. No, no le digo boludo, porque me debo a mi público. Como conté que me dijo Dolina hace algunos programas atrás. Pero, bien, hasta aquí Zaratustra. Mañana es viernes, yo no estoy. El lunes el capítulo 9. Mientras tanto, tenemos algún temita copado. ¿Qué me dicen de...? Sí, tengo acá algo lindo. Y sí, estamos leyendo Zaratustra, estamos leyendo al Nietzsche. Y después de todo, ¿qué es el Zaratustra si no es un testamento del mismo Nietzsche? BNB Nation, Testament. I'm not the only one. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, mercado pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 2462 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.proveeduriavirtual.com. Trascendental. Un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la Red y el Pensamiento. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial.ar. Este sábado, 21 horas, Proyecto Urbano recibe a Mauri Salem. Desde acá, desde la Psicosocial, conduce Gabriel de Cuaiva y Guillermo Noble. psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bien, qué lindo esto que suena, Dios mío, qué rico. Sonando ahora y dejo de fondo para que me acompañe. No, Tommy, no te sientas mal. Mira qué bien que tocan. Son los Medeski, Martin and Wood. Tommy, no te sientas mal. Vos sos un gran artista, pero sos un poco más solitario. Estos muchachos que se juntan de a tres, tocan y no graban nada. Está todo grabado en vivo. Improvisan. Esto está improvisado y grabado. No hacen álbumes los Medeski, Martin and Wood. Al menos durante mucho tiempo. No sé si últimamente han cambiado, modificado su tendencia a hacer música. Medeski, Martin and Wood, como Emerson, Lake and Palmer, y luego Powell, y luego Emerson, Lake y bueno, después, bueno, lo mismo. Medeski, Martin and Wood, jazz progresivo, loco, lo que sea. Avanced jazz o bueno, esas cosas. No, no, jazz progresivo. Bien. Esto es Nos Estamos Yendo. Quien habla, por primera vez en el programa lo digo, si quieren ir al padrón de votación y encontrarme con la M, quien habla es Lucas Más Ramón. Estoy haciendo el programa desde Merlo en la psicosocial.ar. Hay una caja de comentarios, así ya sabes, puedes dejar tus poemas, tus insultos también. Es una radio libre esto dentro de todo, es una radio joven. Hoy pasó Signomón nomás, de 22 a 23 horas. Recuerdo hablando sobre el 20 de mayo, que es una fecha muy sentida para Uruguay. como habrán escuchado en las publicidades, también tenemos a Proyecto Urbano, que es una asociación de músicos callejeros uruguayos. Entonces estamos estrechando lazos entre Argentina y Uruguay, porque siento que estamos todos revolcados en el mismo merengue, ¿no? Que somos fideos del mismo guiso. Y no tuve ningún recato ni problema en decirle a los muchachos uruguayos, vénganse para acá. Lo lamento que le hayamos puesto puntuar, pero era un dominio adecuado y nos parecía bien. Lo que pasa que ahora aparecieron ustedes, muchachos. Bueno, disculpen. Yo en el corazón también tengo que es punto uy. No se sientan mal. Quedó puntuar, ¿viste? Una locura. Invitás a gente uruguaya para que haga programas en la radio y se llama puntuar. La recatuche. Bueno. Antes de este colchón de sónico de Medesky Martin & Wood, que creo que esté sonando adecuadamente, es un lío esto de manejar potes virtuales, ¿eh? Toda la vida se prefiere una consola física, tocar, ¿viste? No solo carne, tocar botones, tocar plástico, tocar metal, ahí, ¿no? El DJ así, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay por el momento, lo dejamos ahí. Antes de Medesky Martin & Wood estaba sonando B&B Nation, una banda interesantísima. Hay un loco que es el jefe de la banda, porque no lo hace él solo. Acá tengo una breve reseña de B&B Nation, así como me gustaría que conozcan a Medesky Martin & Wood, también me gustaría que conozcan a B&B Nation, que acaba de sonar con su tema Testament, ¿no? B&B Nation es una agrupación musical electrónica originaria de Londres, pero por algún motivo del cantante, luego establecida en Hamburgo, Alemania. Eran ingleses que se... Era un inglés que se fue yendo a Alemania. Tipo. Yo creo que se fue porque su estilo, claramente, si recuerdan el tema Testament, que acaba de sonar antes, tiene como una fuerza, ¿no? Hay una cosa de industrial ahí, hay otros temas más fuertes también. Bueno, la banda combina elementos de EBM, que ya les digo lo que es porque todo el tiempo me olvido. El EBM es Electronic Body Music, eso. Música industrial y synth pop, para formar lo que ellos denominan Future Pop, pop del futuro. La banda está formada por Ronan Harris y colaboradores. Pero Ronan Harris es el que es el cerebro, el ideólogo de todo lo que se puede encontrar en B&B Nation. Vayan a buscarlo a YouTube, tiene un gran video de él caminando, filmado de espaldas caminando en Tokio. Es un tema precioso. No me acuerdo cómo se llama. Un poquito, ¿no? La etimología del nombre B&B Nation es la abreviatura de Victory Not. Y discúlpenme aquí. Vengeance. Este diptongo en inglés me mató. Pues ya saben que las vocales en inglés son de dos sonidos, ¿no? AI. Y esto de Vengeance me mata. Que literalmente en español significa Victoria no venganza, B&B. B&B Nation. Victoria no venganza. Un lema que hace alusión a la idea de que uno debe buscar el triunfo y no refugiarse en lamentos. Y díganme si no había algo tan... Si esto no está... pero tan adecuado a las lecturas de Zaratustra, ¿no? La ideología del cantante de esta banda, la idea, no ideología, idea, concepción artística de que uno debe buscar el triunfo y no refugiarse en lamentos. Temática que es tratada a lo largo de su discografía, de toda su discografía, y que caracteriza también su sonido, un sonido fuerte, pujante, que te lleva adelante, que todo el tiempo te tira arriba, pam, pam, pam, pam, y así con un poquito de violencia industrial, no hay que decir que no. No les voy a contar la historia de la banda, por Dios, no voy a seguir leyendo, voy a leer otras cosas más piolas, esto lo pueden leer ustedes. B&B Nation, linda banda, recomendada. Medesky Martin & Wood sonando acá, a ver cómo está sonando Medesky Martin & Wood. Ah, Bubble House. Este lo usaron, pero lo gastaron en los medios de comunicación, que no sé, en TN, en C5N, en Medesky a la tarde, en el programa de los domingos. Reconózcanlo. Y a medida que el tema va pasando, se va acelerando su ritmo, ¿no? Su BPM. Y así termina el final. Bubble House, ¿no? La casa burbuja. La idea de que es redondo, de que está encerrado en sí mismo. Y siempre es así. Son unos locos los Medesky. Medesky, Martin & Wood. Son tres. Muy lindo, muy bien. Vamos a pasar el tema porque es una locura este. Para dejarlo de fondo. Vamos a poner... Muy bien, empezó muy bien, porque tengo que... Quiero hacer un poquito, no tanto por ustedes, muchachos, pequeños, pequeña reunión que hacemos todas estas noches, desde hace 3 semanas, se nos estamos yendo. Nos estamos yendo, es un jueguito, es una fogata a la que se acercan 7 u 8 personas por día, a calentarse, a calentar sus oídos. No tanto por ustedes, muchachos, que se acercan a la fogata de nos estamos yendo, sino para que quede registro de esto en el tiempo, para que, bueno, si el día de mañana esto también queda grabado en podcast, en archive, en archive.org, archive.org, allí buscan nos estamos yendo y van a encontrar 5, 6, 7 programas. Los voy subiendo todos los días. Para que quede registro de esto, ¿no? Bueno, tengo que... Hoy saben, la situación del COVID está complicada. Hubo un pico de 35.000, más de 35.000 contagios. Los muertos, por suerte, han bajado, porque vez pasada tuvimos 30.000, creo, 30.000 contagios y 700, más de 700 muertos. Que, póngale, son como 6 o 8 colectivos llenos de gente, ¿eh? Imagínense que por día se estrellan 8 colectivos de gente. Se estrella un colectivo lleno de gente y sería una noticia que abarca una semana en los medios, ¿no? Murieron 80 personas en un colectivo lleno. Lo arrasó un tren. ¡Oh, qué cosa! ¡Que el tren! ¡Que la medida! ¡Que la reta! ¡Que Kicillof! ¡Que la barrera! ¡Que el gordo! ¡Que dijo! ¡Que lo freno! ¡Que...! Bueno, todos los días está pasando eso, pero con 8 colectivos, gente. 4, 5, 8. Y bueno, decimos, bueno, es el COVID, yo qué sé, está bien, es la naturaleza, algunos creen, otros creen que hay una conspiración detrás, otros creen que son las manos mágicas de la ciencia, que no tienen control sobre todo lo que hacen y se les escapó el virus, otros creen que son las manos mágicas de la ciencia que hicieron el virus y que alguien aprovechó para tirarlo en China, otros creen que fueron los mismos chinos, y así estamos. No resolvemos nada, pero bueno, son las ideas que circulan alrededor. Otros creen que simplemente mutó naturalmente también, que hay una mutación de la gripe, del SARS, que terminó así. Yo soy más de creer que se desarrolló en laboratorio. Ahora, si se les escapó sin querer, o queriendo, no lo sé. No puedo entender cuál de esas variables. Soy de creer que esto es un desarrollo de laboratorio y que se les piantó. Las medidas son severísimas, porque tienen todo el dinero para hacer medidas de seguridad, de contenciones, de niveles de contención, nivel 4, nivel 3, nivel 2. Si han jugado Resident Evil se darán un poco cuenta de eso. Digo, tonteando un poco, es cierto. Un poquito a través de la ciencia ficción, de las películas y de los videojuegos nos podemos tener una leve idea de cómo es el asunto. Sí, tienen medidas de contención durísimas, ¿eh? No cualquier pescado, no cualquier química farmacéutica puede empezar a trabajar y a desarrollar virus con niveles de seguridad simples. Es una capa de seguridad arriba de otra capa de seguridad arriba de otra capa de seguridad y así. Hay cierta conciencia al respecto. Igual soy de creer que fue queriendo. Sí, soy de creer que fue queriendo. Soy de creer, nada más. Yo qué sé, no sé la verdad. Usted crea lo que quiera. Yo pienso que fue queriendo. Ahora, no sé si de parte de los chinos, de parte de Occidente, no tengo la menor idea. Eso se los regalo a ustedes. Bueno, volviendo un poco a la realidad argentina. 35.000 casos, más de 400 muertes. Bajaron, pero igual siguen siendo 3 o 4 colectivos que fueron arrollados llenos de gente. Y acá tenemos, hoy hubo una cadena nacional, la realizó nuestro presidente Alberto Fernández, y comentó las medidas dispuestas por el gobierno nacional. Quiero hacer una breve reseña sobre ellas, por ahí no lo escuchaste antes, esto no es un informativo, pero como bien dije antes, quiero que quede registro de esto, de este momento que estamos viviendo hoy, 21 de mayo del 2021. Se restringe la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alta epidemia. La medida regirá desde este 22 de mayo, o sea, a partir del sábado, ¿sí, chicos? A las 0 horas, chiques, disculpen, a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Por 8 días se extiende la medida, a ver si bajan los casos. Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas. inclusive hasta la ciudad se suma a esto, el gobierno de la ciudad también se suma a esto, que venía guapeando y pechando, que la clase presencial es que el futuro de nuestros hijos, qué bueno, seguí manejando que hacemos campaña, hasta ellos van a cerrar. Cuando las papas arden, recién ahí los tipos, cuando los muertos se les empiezan a acercar, afloja. Cuando los muertos están lejos, ellos siguen para adelante. Bueno, es el destino, es la vida, es Dios, dirá Bolsonaro también, que es de la misma facción política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, tienen el mismo jefe, ¿no? La misma embajada, las mismas órdenes. Pero cuando se les empiezan a amontonar los muertos y se les empiezan a acercar, ¿viste? Dicen, no, está bien, 8 días. No, sí, paramos 8 días, no pasa nada. No vamos a confundir nuestro mensaje y nuestra campaña con parar 8 días. Vamos a hacer todo lo posible para que esto no resulte contradictorio, en la imagen que estamos dando. Y bueno, es así. Estarán habilitados los comercios esenciales, comercios con envío a domicilio y para llevar. Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio entre las 6 de la mañana y las 18 horas. Esto es una medida, esto es un decreto, una orden, pero no se puede hacer cumplir, menos aún en el conurbano. En el conurbano, hoy se la cuenta, somos 15 millones de habitantes, hay alrededor de 90.000 efectivos de seguridad. Agarré la calculadora del celular, dividí, ¿saben cuánto me dio? Un efectivo cada 166 habitantes. Así que es imposible de controlar esto. Yo veo a mis vecinos, a los muchachos que se siguen juntando para fumar un porro, para tomar una birra en la esquina. Y yo no me junto con ellos, para fumar el porro. Ojo, que yo no fumo porro. Ojo. Y los veo a los muchachos. No tengo ningún problema con que fumen marihuana. De hecho, estoy a favor de la legalización. Un poco, no mucho. No me gusta, pero bueno, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Dentro de que no joda al otro. Y los muchachos siguen. Los muchachos siguen juntos, muchachos. Siguen ahí juntando, no tienen conciencia, la verdad que no hay mucha conciencia. Por eso digo, un policía cada 196 habitantes, tenemos que poner un poco de parte de nosotros, ¿sí? Si tenemos que denunciar, escuchamos a un tipo que está con música fuerte y hay 10 personas, están pasando gente, ahí viene una moto con una pareja, viene un auto con 4 personas, están poniendo música, están festejando un cumpleaños. Yo te recomiendo que llames a la policía, no sos un botón por eso, porque hay que ponerle un parate. Ok, los tipos ya se juntaron, no vas a lograr un cambio, pero si viste esos 10 dicen, nos cayó la policía porque hicimos una reunión, esos 10 les van a decir después a otros por WhatsApp, sí, hicimos una reunión con la música, cayó la policía y nos labraron un acta, la puta que lo parió, yo qué sé. Y viste, eso genera como una especie de conciencia. Tenemos que ayudar todos en esto, muchachos, no tenemos que estar dependiendo de la fuerza del orden para ordenarnos nosotros, ¿sí? Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio entre las 6 y las 18 horas. La medida durará tan solo 9 días, no 15 como antes, y solo involucra 3 días hábiles. Después sigue el siguiente cronograma, luego los 8 días. Terminados estos 9 días, desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive, se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes hasta el día de hoy. Terminados estos 9 días, desde el 31 hasta el 11 de junio, se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes, las de ahora. No es que, listo, se terminó, listo, para arriba de vuelta, pum. No, vamos a volver a una especie... vamos a tener 9 días de fase 1. Como allá, ¿se acuerdan? En marzo. Bueno, lo que pasa es que la gente lo va a respetar menos, es cierto. Ya está más golpeada, está más... cuando los datos llegan a la cabeza y generan esta sensación de cotidianeidad, ¿no? Entonces la gente ya está más empapada con el tema del COVID. Muchos ya no temen al COVID. Yo tuve COVID. Mi familia tuvo COVID. Mis padres la pasaron mal, pero nunca estuvieron al borde de la muerte, ni en peligro de muerte. Pero faltaba poco. Faltaba que falte el aire y eso ya te lleva a un hospital. Nunca faltó el aire, por suerte. Padres de 70 años ambos, ¿no? Muy cerca. Yo la pasé bastante bien, solo 4 días de un sufrimiento, de 2 días de fiebre, 2 días de tos, estuve bastante bien. Hice un resumen así en Fiebre Sábado por la Noche en Cuarentena, programa que pueden encontrar en evox.com. Lo conduce la doctora Amor, colabora Jorge Pinti, Christian Black y yo, Lucas Marramo. Allí comenté cosas sobre el COVID también, sobre mi padecimiento con el COVID y cuáles son los síntomas. Se implantarán las restricciones que corresponden a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios. O sea, si vos vivís en la localidad de Gabriel Corrado, por ejemplo, ¿no? No existe esa localidad, ese partido. Pero son 15.000 habitantes y bueno, allí hay otra realidad y otro ritmo. Allí puede ser que haya fase 5, fase 4. En Morón, que hay una superpoblada, que hay una gentrificación importante, bueno, allí estaremos en fase 2, ¿no? O fase 1 inclusive, no sabremos. No es lo mismo estar en América, en el partido de América, ahí en la provincia de Buenos Aires, que en Plaza Miserere, ¿vio? No es lo mismo. Entonces son diferentes las medidas. Esto ya se sabe. Bueno, firme decisión de hacerlas cumplir estrictamente. Y ponen acá en el decreto que la verdad, o en el enunciado del decreto que la verdad, bueno, sí, la decisión sí, pero si no está la fuerza, no hay efectivos. Por eso digo, ordenémonos nosotros, no esperemos que un policía nos venga a decir, ¿qué haces acá? Anda a tu casa. En este lapso, tratando de favorecer, bajar aún más los contagios, se dispondrá que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio se vuelvan a restringir las actividades en zonas críticas. Bueno, por ahí resulta interesante decir, disculpen, no es un informativo esto, pero no son momentos como para obviar esto, ¿no? Por suerte todavía mantenemos el mismo share de gente. Muchas gracias por estar ahí, muchachos. No pretendo aburrirlos, pero creo que es lo que se debe hacer en un medio de comunicación. Más no sea este, muy humilde, la psicosocial.ar. Medidas adicionales para empresas y familias. Esto creo puede resultar importante. Ampliación del programa Recuperación Productiva. Bueno, créditos. Inversión, torno 52.000 millones de pesos. Atender a los sectores que se verán afectados por las medidas. Es un paquete de 52.000 millones de pesos para atender a los sectores que se van a ver afectados. Comercios y otros. Pymes, industrias, algunas. No las gigantes quizás, pero sí las pequeñas o las medianas. Tengo una fábrica de soda acá a dos cuadros. Incremento del monto de salario complementario para las y los trabajadores de los sectores críticos y de la salud. Que pasa de 18.000 a 22.000. Yo no sé si deben ser 4 horas 18.000 pesos un enfermero. Debe cobrar por 4 horas 18.000 pesos. No conozco los datos. Tenemos un amigo, disculpen, no quiero faltar a la verdad, Rodrigo Peiretti, creo, que es este enfermero, le estaré preguntando en la semana sobre esto. Quizás el sábado se transmite por aquí también en la psicosocial, Fiebre Sábado por la Noche en cuarentena, un programa de 4 horas, vamos a estar hablando mejor de esto, quizás hasta probablemente con información fidedigna de algún miembro de algún trabajador de la salud. Bueno, pasa de 18.000 a 22.000, les van a aumentar el sueldo. Es el sector más dañado, más perjudicado. Sí, hoy vi un comentario en Facebook y decían, sí, fuerza, vos salí, y le puse un musculito, ¿no? Porque el icono del músculo es muy usado por los sectores más opositores al gobierno. Y vos salí igual, le puso. Creo que era en YouTube, no me acuerdo si era en Facebook o YouTube que lo vi hoy. Y no me quedó otra que responderle a ese ser humano y decirle, ¿cómo se nota que vos no trabajás en la salud ni tenés familiares que trabajan, que son obreros del sector sanitario? Porque decirle a otra persona en internet, viste, vos salí igual, vos hacés la tuya, fuerza, fuerza, y le puso el musculito como diciendo aguante la derecha, ¿no? Aguante la resistencia a la dictadura de la cuarentena. ¿Cómo se nota que está alejado de todo el tipo? Y eso duele. Duele porque es un imbécil. Duele porque es un imbécil y porque esa imbecilidad es la que terminan pagando otros, no solo él. Incremento del monto del salario complementario para los trabajadores de los sectores críticos y de la salud. Eso lo dije, disculpen. Incorporación del sector gastronómico al Repro. Es un plan el Repro. No conozco cuál es. Muy bien, vamos al Repro. Y reducción de las contribuciones patronales en los sectores críticos. Van a bajar las contribuciones patronales. Desde mañana viernes hasta fin de mes se inyectarán 18.000 millones de pesos en los bolsillos de las familias beneficiarias con tarjeta alimentar. Esto lo anunció el presidente. No sé si esto exactamente es un aumento en la tarjeta alimentar, o sea, un aumento de saldo en la misma, en la tarjeta. No lo dice así, dice que se van a inyectar 18.000 millones de pesos en los bolsillos de las familias beneficiarias con la tarjeta alimentar. Puede que esto no sea un aumento de saldo en la tarjeta, sino que haya otros planes aledaños, accesorios a este, que permitan este cálculo. Un poco enreverizado esto, pero bueno, algo es algo, algo se está haciendo, ¿eh? Ampliación de la tarjeta alimentar, bien, que permitirá fortalecer los ingresos de las familias con menores de hasta 14 años, ¿eh? Va a haber una ampliación de la tarjeta alimentar. Ampliación del programa Progresar, con becas para la terminación de la primaria y secundaria. Clases presenciales, no presenciales. ¿En qué quedamos? Ampliación del programa Progresar. Lo que pasa es que si vos estás inscripto, vas, perteneces a ese programa, haya o no clases presenciales. Bien, un poco más de plata. Estamos hablando de emisión monetaria. Sí, estamos hablando de emisión monetaria. Pero es correcta en tiempos de crisis, gente. Es correcta. Ya los van a tener a Milei, a Sper y a toda esa derecha rancia financiada por ONGs y organizaciones y grupos medio fantasmas norteamericanos, hablando en Canal 2, en América, con la Canosa, con el Barbudo con anteojos, con Feynman. Ya los vas a tener hablando, no, pero este paquete de medidas, lo único que hacen es emitir, están generando inflación, son un desastre, no tienen un plan económico. Claro, si fuese por ellos, muchachos, nosotros quedamos con el Tujes mirando al norte, ¿eh? Con los pantalones abajo mirando al norte. Es la gran Bolsonaro esta gente, les digo. Obviamente que la emisión no es lo mejor que podés hacer, pero cuando una pandemia está afectando consumo, economía, salud, no te queda otra que emitir, ¿sí? Pero esta gente te va a decir lo contrario, te va a decir que es un desastre el gobierno y todo eso. Ya los vas a tener pululando en todo el resto de la semana. Ampliación de la asignación universal por hijo y asignaciones familiares. Van a aumentar el dinero. Se transformó el programa Potenciar Trabajo. Bueno, otras medidas más. Cultura y turismo, que son los rubros más afectados. Se han reforzado las partidas presupuestarias. Fortalecimiento del sistema de salud. Algo innegable, que no hay otra. Si hay algo que le agradezco, o que le agradezco, disculpen, que veo positivo del COVID, de la pandemia, es que los sistemas de salud del mundo van a quedar más fortalecidos, van a haber un montón de camas de terapia intensiva que no van a ser usadas si en algún momento superamos el COVID. Quien habla cree que esto es muy poco posible, que lo vamos a tener con nosotros hasta el 2030, 2035, hasta que la mortandad por COVID sea del 0,1, 0,5%. Por la cantidad de medidas de suero equino, de cantidad de unidades de terapia intensiva, cantidad de vacunas. Entonces vas a lograr que el COVID no tenga la mortandad que hoy en día tiene. Y pase a ser una gripe muy fuerte que te puede matar. 2030, muchachos. Quien habla cree ese dato, por cosas que he leído. Tampoco es que las cosas que he leído me lo han dicho, pero tengo un dato general. Si a ustedes les gusta tomarlo, piénsenlo así. 2030, 2035. Mortandad del 0,1, 0,5. Con un montón de paquetes accesorios. También existe la posibilidad de sacarse el COVID de encima con un gol de media cancha el año que viene o dentro de 2 años. Un desarrollo, un coso, sí, te pones esta cosa, te chequeamos los cromosomas, te modificamos el ADN, quedás inmune para el COVID, no existe más. ¡Pum! ¡Pac! A la mierda. Es un gol de media cancha. Pero, como están los adelantos científicos, como viene el progreso humano, técnico, químico, científico, biológico, genomémico, diría, ADN-ico, ¿no? ¿Cómo se está entendiendo el genoma humano? De hecho, una de las vacunas, la más famosa, la Pfizer, es un desarrollo en base al ARN, es una modificación del ARN del virus. Mientras que el resto de las vacunas poseen una tecnología, una ingeniería tecnológica más antigua que la de la Pfizer, ¿sí? La alemana yankee, la Pfizer. Pero es muy efectiva igual la Pfizer, la Sputnik está desarrollada con una ingeniería técnica bastante antigua, que es la sustitución de una proteína. Hablando mal y pronto, es más simple su desarrollo. No es que sea simple, no es que no requiera conocimiento, pero es algo más antiguo. La Pfizer se fue a la mierda, avanzó 3-4 pasos y están haciendo modificaciones de ARN, de ADN. Es más allá de la proteína, es adentro de la proteína el ARN de un virus o el ADN de los virus tienen ARN. Por eso digo, es tanto el avance que se está logrando en estas áreas y tanto el descubrimiento que no se está contando que se está logrando y que tienen que mantener a puertas cerradas para luego generar ingresos en base a ese mismo descubrimiento y al costo que ha tenido desarrollarlo, que es posible que haya un gol de media cancha en 1, 2, 3 años y nos saquemos el COVID de encima. pero no sé. Yo creo que para el 2030, 2035 seguimos con COVID, pero con mortandad muy, muy, muy baja. Esa es la mejor proyección. Siempre que no mute en un virus que te come la pata directamente, ¿no? Porque las mutaciones, no sé, no se conoce de un virus que mute tan agresivamente, que pase a matarte en 2 semanas, como eso no serviría, como el ébola. El ébola es un virus súper agresivo que te mata en 2 semanas, te empieza a, no sé, a comer los tejidos y te produce hemorragias internas por todos lados. Te sangran los dedos, te sangran las venas, te sangran los ojos, te sangran las uñas, te sangra todo. En 2 semanas se muere. Lo que pasa es que es tan virulento el virus que no, o sea, afecta a un cuerpo y casi que el cuerpo no puede transmitirlo, porque a los pocos días ya se siente mal, estás hecho una porquería en un rincón, a los 5 o 6 días empezás a sangrar, con lo cual el virus no tiene mucha posibilidad de propagarse. Entonces es tan destructivo que no permite propagarse, ¿se entiende? ¿No? Se arruina antes de reproducirse el ébola. En el caso del COVID, no, el COVID es mortal, pero no tanto como para evitar su propia propagación. Aparte tiene un periodo de incubación de entre 4 y 11 días. Uy, parecía que estaba. Parece que lo había producido esto, ¿no? Son todas cosas que uno tiene en la cabeza porque viene hablando en radio hace un año y medio. La reducción del impuesto a las ganancias, también otra medida para los trabajadores del sistema privado. Que ya se redujo el impuesto a las ganancias, se lo sacaron a 1 millón de personas. Una ley votada en el Senado. Si mirás Infobae y Clar y no te enteraste, o le hicieron pasar de largo, o vayas a ver qué dijeron. Bueno, van a reducir aún más el impuesto a las ganancias. El paquete de medidas que se ha anunciado para morigerar el impacto de la segunda ola de COVID supone un gasto por encima de lo establecido del presupuesto, superior a los 500 mil millones de pesos, supongo, 1.3% del PBI. Y estamos con un déficit del PBI entre el 4 y el 5%, creo. Y esto va a aumentar 1% más al déficit. Quiere decir que estamos gastando un 5% más de lo que producimos, más o menos. ¿Es bueno? No, no es bueno. ¿La derecha va a tener razón sobre ello? Y sí, los números son así, los números son medios hijos de puta. ¿Pero qué pasa? ¿Usted nunca se endeudó para que le vaya mejor? Nunca, no se endeudó, digo, ¿no? Pedir un préstamo para comprar una casa. ¿No pediste cuotas? Y bueno, esto es como pedir cuotas, no estás pidiendo un 56 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Como hizo Macri. Estás pidiendo algunas cuotas, que es diferente, es muy diferente, y en una situación completamente diferente, en una situación de pandemia, de segunda ola, de 35 mil casos y de 500 muertes por día. Así es. Llevamos ya 1 hora casi media de programa. Creo que hasta aquí está bien por hoy. Ha resultado diferente. Pensaba leer un cuento de Pedro Saborido, pero bueno, prefiero dejarlo acá. Prefiero dejarlos con la conciencia de estas medidas. Prefiero que ya mismo, en vez de entretenerlos con una ficción de Saborido a la cual ustedes pueden acceder, o inclusive el lunes mismo a través de mi voz también podrán disfrutarla, prefiero que nos quedemos aquí con este tono y con esta conciencia, ¿sí? Segunda ola, COVID, muchos casos. Cuidémonos. Si alguien hace una fiesta, denuncialo, no por botón, sino por la vida. ¿Okay? Será un hasta entonces, porque nos estamos yendo, pero una cosa es estar yéndose por un cronograma biológico, ¿no? Por el reloj biológico, o por un accidente fortuito, o por la complejidad de la sociedad en la que vivimos. Y otra cosa es tener que irse forzado por un virus que no sabemos de dónde carajo apareció y cómo carajo va a mutar. Yo, con este virus, con esta clase de cosas, no me quiero ir. No me quiero estar yendo así. Me quiero estar yendo de una manera mucho más humana, más natural, más ciudadana. Hasta el lunes, gente. Conciencia ante todo.